Este es nuestro programa, mini programa número 8 sobre el Rosario de las Semanas, y seguimos explicando de una manera muy sencilla por qué el texto precioso y único del Padre Nuestro lo rezamos como lo rezamos, sin querer imponerlo a nadie y siempre en espíritu de amor y obediencia a nuestra Santa Iglesia. Hasta ahora vamos en este punto. Padre Nuestro del Cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Evidentemente sigue la parte del pan. En griego dice, ton arton hemon, ton epiusion, dos gemin semeron, que literalmente significa, ton arton hemon, el pan nuestro, ton epiusion. Esa palabra es difícil. En latín se tradujo super substantialem. Epiusium, literalmente, piusion, literalmente lo que traduce es eso, supersustancial, supersustancial, pero ¿qué significa eso? El evangelista Lucas cambia esa palabra y nos da una traducción equivalente por el pan de cada día, y es lo que nosotros seguimos. Realmente la traducción que utilizamos, por ejemplo, en castellano es una traducción en la cual se presenta una parte de Mateo, pero para esta parte se sigue a Lucas. Por eso decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Una expresión muy bella, muy bella. Porque está indicando la providencia constante de Dios. Y sabemos que bajo la palabra pan, pues hay muchos significados. Entre otras cosas, está diciendo pues todo aquello que es necesario para la vida humana. Eso lo tenemos claro. Pero fíjate que estamos esquivando la palabra de Mateo, la palabra de epiusion. Lo que es sustancial, según la lengua griega, equivale, o sea, la parte del usion, usía en griego es sustancia, epiusion. Lo que es sustancial es algo así como lo que es esencial. De hecho, en el contexto griego, y el texto primero que tenemos es el texto griego del Padre Nuestro, en el contexto griego, muchas veces sustancia y esencia vienen a ser prácticamente equivalentes. Las sustancias segundas de las que hablaba Aristóteles son las mismas esencias, y la sustancia primera no está lejos tampoco de la esencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pan supersustancial, queremos decir el pan que es verdaderamente esencial. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos querer, pero que en realidad no necesitamos. Las queremos, sí, pero no las necesitamos. Y nosotros no le pedimos a Dios tanto lo que nosotros queremos, sino más bien lo que necesitamos. Por eso también le hemos dicho, haz tu voluntad. No decimos, haz mi voluntad, sino que le decimos, haz tu voluntad. Por eso tiene mucho sentido que vayamos por la línea de la sustancia. Y por eso, cuando se piensa qué tipo de pan es ese, pues llegamos a una conclusión. Es el verdadero pan, lo que verdaderamente necesito. Entonces, en el Rosario de las Semanas, decimos, Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos ya nuestro verdadero pan. Ese ya está indicando el semeron, que quiere decir el hoy. Pero el ya también indica la prisa del amor, porque el verdadero pan no es solamente lo que verdaderamente necesito ahora, sino lo que en verdad necesita mi alma, que es Dios mismo. Es Dios mismo lo que en realidad necesita mi alma. Entonces, creo que es razonable traducir de esa manera. Danos ya nuestro verdadero pan. Con lo cual queda un par de frases bastante rimadas. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos ya nuestro verdadero pan. Seguimos nuestro recorrido con el favor de Dios, que Él nos bendiga y nos guíe.